뭐? Confiamos en usted, gracias por su compra a la administración. Somos más los que ves, pero si es necesario somos nada. ¿Qué hacer? No nos apuremos, esto es serio, no es favor. Son las cosas por hacer, la llamada, la amenaza, la velocidad. La estrella Ander vino sola. Pagale un whisky nacional. No espere. Ander te conoce, de la vuelta como a todos de la vuelta. Power Chocolatina Experimento. Gracias. Thank you. otra vez. Y acá no hay nada. No te respira. La ciega te esperó. Mantén distancia. Y no te persiga. Vos estás bien. Como para hablar. Cuando no estés acá y todo se extinga, carga tus heridos. Tu eje se corrió, vos no sos el mismo. Y vos ni nosotros. Vos para hablar. Thank you. Todos fuimos Cobain a los 15 y ahora qué. Hay mucho pajero y ahora qué. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vos. Esta es para que la bailen un poco. Fotolog, fui vulnerable, pero no se me notó. Me llamó un azul, me arrastró hacia él. Su electricidad me ofreció una luz que quise guardar. Se apagó en un cajón una, dos, 300 veces prometí escapar. Y al final siempre me enfrento mi voluntad. Y una pantalla azul me marcó el error. Y me recordó todo para lo que no soy bueno. Y te incluyó. We'll be right back.

te alcanza y no ves, no ves quiénes son. Y por todos acá, duérmase, no se amontonen en la oscuridad. Gracias. Bueno, antes de hacer las últimas canciones. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a nuestros amigos de Cuco por todo, la verdad, sin palabras siempre. Vos, Leito, vos. Bueno, aguante Caracol Rojo, nos vamos. Este es un tema de otro uruguayo que no dice tanto vos, que se llama Fernando Cabrera, y bueno, está, nos vemos. Pasaron niños, libros, hombres, tinta. Ya es un viejo combatiente de los ambientes, barras, medios, planes. Recorrió la alcantarilla, revisando la resaca, rebuscando la majura necesaria para el cuerpo, una historia de grisura, realista y fantasiosa. Un cronista grosero que se cree en su ambiente, cantante novato, olfatea en silencio. Por la edad de mi heroína, deduzcan asco, abulia y desencanto. Ella todo lo soporta, porque es bastante astuta, fina y falsa. ¡No tiene! ¡Libre y feminista! Por lo menos cuando puede acomoda los vestigios de su infancia en los cachetes y hace estragos en los otros escritores del momento. Innovativo, borrado de homosexuales.